decíamos que Jesucristo nos llama a la perfección. Esa perfección se alcanza por medio de la operación cristiana, que está basada fundamentalmente sobre la caridad y consiste esencialmente en la contemplación de Dios, que es el fin de esta operación cristiana. Como es el fin, es la causa final, contiene eminentemente esta operación. Por eso, como veíamos anteriormente, cuando encontramos la beatitud, encontramos también todos los gozos que están dados en la vida activa según la operación recta, porque todos esos gozos provienen de la participación del fin que se anticipa, y eso es lo que permite la caridad. Por la caridad operamos siempre anticipando el fin, porque la caridad es el amor de Dios que consiste ya en una unión con Él, que se intensifica hasta hacerse perfecta. Cuando se hace perfecta, se encuentra la felicidad, la beatitud. En el camino, en la operación del camino, se participa de esa beatitud anticipando el fin. Por eso la vida cristiana auténtica está siempre centrada sobre la contemplación de Dios. Es vida contemplativa. La vida contemplativa no es contraria a la vida activa, es su fin, y de alguna manera la incluye, a diferencia de la contemplación en sentido meramente natural, filosófico, como está en los antiguos anteriores a la venida de Cristo, en Platón, en Aristóteles. La contemplación cristiana, en cambio, se da también con la operación recta, porque participa de toda la plenitud que hay en Dios, de también de la operación recta, esa misma que está informada por la caridad. Para ilustrar este pensamiento acerca de la contemplación, de su plenitud, y para entender mejor las etapas que llevan a esta plenitud de la contemplación, nos ayudamos del libro clásico de Juan Arintero sobre la evolución mística, dominico de principios del siglo XX, que insistía mucho en la centralidad de la contemplación para todos los cristianos. Todos debemos buscar la contemplación, todos estamos llamados a la perfección de la contemplación y debemos orientar todas nuestras actividades hacia esa perfección. Dice en la segunda parte de este libro, en el capítulo 9, se trata algunas cuestiones de actualidad, y especialmente aquí el deseo de la contemplación y la mística unión. Licitud y deber, testimonios de la escritura y de la tradición. Condiciones, ¿por qué la alcanzan tan pocos? Se trata siempre de la contemplación. Dice así el autor: es muy frecuente que la contemplación infusa, decir que la contemplación infusa es un don tan extraordinario que se reserva a solo contadísimas almas, y que la generalidad de las mismas que se llaman espirituales, a la generalidad de las mismas que se llaman espirituales sería presuntuoso e inútil desearla o pedirla, mucho más disponerse para llegar a ella. De ahí esa funesta persuasión de que para ser buen director, habla de los directores espirituales, no se necesita ningún conocimiento especial de mística, como si fuera la mayor casualidad encontrarse con una sola alma metida en esas peligrosas vías extraordinarias. Esto está puesto entre comillas, irónicamente. Así, cuando encuentran alguna que tome en serio su aprovechamiento, y llevada del Divino Espíritu aspire a tener una oración algo superior a la común, pobre de ella, la tacharán de temeraria o de ilusa. Y de este modo, como advierte el padre Lalemán, que es el autor de un libro muy importante titulado La Doctrina Espiritual, que es muy del siglo XVII, cuando encuentran un alma así, le cierran para siempre la puerta de esos dones, lo cual es un gran abuso. Esto, por supuesto, es más remoto, pero hay otros. Este abuso, muchos son, por desgracia, los que hoy lo cometen, imitando a aquellos escribas y fariseos a quienes el Señor tanto se lamentaba. ¿De quiénes el Señor tanto se lamentaba? No veo bien ahora, por eso tengo que repetir la frase. Porque ni entraban en el reino de Dios, ni dejaban entrar a los demás. Si el rigorismo jansenista empleaba sus sutilezas en apartar a las almas de la frecuente comunión y con pretexto de indignidad las privaba del pan de la vida, principalísimo remedio de la propia flaqueza, otros rigoristas, con no menos pretextos de falsa humildad, con que encubren su propia flojedad y bajeza de miras, las apartan, cuanto pueden, de estas otras comunicaciones, a que quizá el Señor las está ya invitando. Y con ese procedimiento seguro, entre comillas, lo que hacen es trabajar cuanto pueden por impedir las delicias en que morar con los hijos de los hombres tiene la divina, que morar con los hijos de los hombres tiene la divina sabiduría. Es decir, hay una especie de rigorismo que es un racionalismo, es decir, reducir la vida cristiana a una especie de sistema de vida controlable racionalmente y aparentemente prudente, es decir, que no hay que exagerar en nada, hay que hacer lo que todos hacen y no hay que tener una desmesura. Pero detrás de esta concepción se esconde una falta de consideración del verdadero orden sobrenatural, es decir, no se entiende de verdad a qué nos llama la revelación divina, que es a la misma perfección que tiene Cristo, es decir, la perfección del Hijo de Dios. Estamos llamados a participar de la perfección del Hijo de Dios. Y esto no se puede hacer de otra manera que con una intensa vida interior, una intensa vida interior que se despliega también exteriormente, pero desde la interioridad. Se despliega exteriormente, no simplemente como acción externa, como transformación del mundo, como influencia sobre el ambiente o sobre los demás, sino que se despliega al modo de la atracción suave que produce el fin verdadero, es decir, la bondad es el fin. Y la bondad atrae por sí misma, produce amor, atrae todas las cosas por amor, de manera tal que la verdadera vida cristiana produce una perfección intrínseca, una bondad intrínseca que atrae por amor. Esta es la verdadera vida cristiana. Esta perfección intrínseca no es un modo de ser estereotipado, externo, formalista, es la misma vida de Dios, que es vida interpersonal, y por eso implica necesariamente el amor recíproco entre los cristianos, que es lo que también atrae, porque, como se decía en los Hechos de los Apóstoles, de los primeros cristianos, mirad cómo se aman. ¿Por qué a los otros les llamaba la atención? Les llamaba la atención, quiere decir, que les atrae como una cosa distinta de lo que normalmente se vive, que es más bien la división causada por la envidia, por el odio, etc. Y continúa el padre Arintero. Todo lo que sea un verdadero bien positivo es de suyo deseable y como tal podemos pedirlo a Dios. Y si nos es lícito pedir, desear y poner todos los medios para adquirir la salud, la ciencia y la agudeza de ingenio, También lo debe ser, como advierte Sandeo, un autor espiritual, pedir, desear y procurar en cuanto esté de nosotros un bien tan superior como es el de esta salud, ciencia y penetración que el Espíritu Divino comunica. Como se ve en el texto de la primera carta a los Corintios, San Pablo 14. Es decir, el hombre espiritual conoce de otra manera, pero sobre todo conoce, movido por el Espíritu Santo, las profundidades de Dios. Eso lo debemos pedir, lo debemos desear, buscarlo con todas nuestras fuerzas, porque es el tesoro escondido en el campo, como dice Jesús en el Evangelio. El sentido de nuestra vida está organizado alrededor de este bien. Y por eso necesariamente debemos organizar toda nuestra vida alrededor de la búsqueda de la contemplación. Y esto es para todos los estados de vida, para todas las edades y para todas las circunstancias. Es absoluto, no tiene ningún condicionamiento. Dice todavía el padre Arintero: no hay en esto la menor presunción. Deseándolo rectamente, como no la hay en el deseo de comulgar por dar gusto a Dios y alimentar y fortalecer nuestra pobre alma. La presunción estaría en desear esos dones por vanagloria, mas no cuando se desean precisamente para apoyo de nuestra flaqueza, para fundarnos en la humildad y en todas las demás virtudes, y poder crecer en gracia y conocimiento de Dios y en todo según Jesucristo, hasta llegar a la madurez de varones perfectos y verdaderamente espirituales. Y sobre todo en nuestra época hay menos peligro de desear la contemplación porque nadie la desea y por tanto es menos motivo de vanagloria. Bien, la vanagloria está en el activismo externo, en hacer cosas, en lo aparentemente útil para los demás, pero no en la contemplación de Dios ni en la vida cristiana que resulta de ello. Por eso hay que insistir mucho en desear la contemplación, que es la vida espiritual perfecta. Y ya sabemos que nadie lo podrá, es decir, ser verdaderamente espirituales, sin estar animado, dirigido y gobernado del Divino Espíritu, por tanto enriquecido de sus preciosísimos dones. La vida espiritual perfecta es vida de asimilación a Cristo, de reverencia del Padre, de obediencia al Padre y de moción del Espíritu Santo. Por eso la vida espiritual perfecta corresponde al régimen habitual de la vida según los dones del Espíritu Santo. O sea, en aquellas personas que llegan a la perfección, el Espíritu Santo impulsa habitualmente sus actos, sea de inteligencia, sea de voluntad. Por tanto, todo lo que operan, principalmente lo que conocen de Dios, con el cual se unen, pero también todo lo que operan en las diversas circunstancias de la vida. La contemplación, en sentido perfecto, corresponde principalmente al don de sabiduría del Espíritu Santo, que es el último que se manifiesta en el desarrollo espiritual. Primero se manifiestan los dones más prácticos: el don de temor, el don de piedad, el don de fortaleza. Y después comienzan a manifestarse también los otros dones más contemplativos: el don de ciencia, el don de intelecto y sobre todo el don de sabiduría, que siendo más perfecto que todos los otros, de alguna manera los contiene a todos, incluso a los padres. Por eso la persona que es verdaderamente sabia con la sabiduría que viene del Espíritu Santo y que la asimila al Hijo de Dios, que es la sabiduría increada, esa persona es verdaderamente práctica. No hay ningún peligro que la contemplación nos aleje de la vida recta, de la vida que debe ser ordenada en la práctica. Más bien sucede lo contrario. Cuando una existencia está desequilibradamente centrada en la práctica, se puede alejar de la verdadera contemplación, que es lo que normalmente sucede. En cambio, no hay peligro en lo contrario, o sea que buscando la verdadera contemplación como lo principal, nos alejemos de la vida práctica. Más aún, esta vida práctica se ordena, se hace perfecta y más eficiente, como se ve también en la vida de los santos. Pensemos, por ejemplo, en Santa Teresa de Jesús, en San Francisco de Sales y en muchos otros que eran perfectamente contemplativos y y sobre todo pensemos en San Pablo y antes que él en nuestro Señor Jesucristo, que es el modelo de toda la vida cristiana. Si el sentimiento de la propia indignidad contiene, el de la caridad alienta y el alma fervorosa, dice San Bernardo, desde un principio desea y pide con ansia el beso de la boca de su amado, aunque entre tanto se contenta con el de sus pies, ejercitándose en obras de humildad, aunque más tarde o más temprano logrará oír la voz que le dice: «Ascende superius», o bien «Surge propera mica mea et veni», que es un texto del Cantar de los Cantares. «Va hacia lo más alto, levántate, acércate, amiga mía, y ven». Es decir, por el influjo del Espíritu Santo, primero vamos realizando las obras más externas de la vida contemplativa y después las más internas. Después vamos sintiendo el fondo del alma, como decían los místicos, especialmente los renanos, como Tablero, Ruysbroeck, etc. En el fondo del alma sentimos la presencia del Espíritu Santo que nos hace descubrir al Hijo y nos hace caminar hacia el Padre. La unión mística en sí misma es un grandioso bien, exento de peligros. Los peligros están en todo lo demás, no en la vida mística. Exento de peligros, que no tiene motivos para no ser en sumo grado estimable. Si los favores sensibles o realmente extraordinarios que se traducen en exterioridades a veces chocantes y las revelaciones exteicas, o sea, relativas a las criaturas, aunque cosas buenas y provechosas de suyo, pueden ofrecer peligros y prestarse a vanidad y por lo mismo per accidens, accidentalmente ser temibles, aunque no per se. La íntima unión y comunicación con Dios, en que está nuestra verdadera felicidad y santidad, y todas las revelaciones indeicas, que de suyo producen grandes aumentos de virtud, de gracia y del propio conocimiento, así como del divino, nada tienen por qué sernos recelosas. En todo y por todo son buenas y provechosas, y por lo mismo amables y deseables en sumo grado. Se refiere el autor aquí a los fenómenos dispositivos de la vida mística, que a veces son sensibles, a veces extraordinarios, a veces contienen revelaciones de Dios exdeicas, dice Arintero con un neologismo, es decir, que van a la exterioridad de Dios, o sea, a las criaturas, se refieren principalmente a las criaturas. Todo eso a veces puede ser peligroso. San Juan de la Cruz, que es maestro de la vida mística, enseña a desprenderse del apego a todo esto, a todas las gracias que se van sucediendo en la evolución del camino espiritual, para buscar lo esencial que, dice el autor Arintero, consiste en las revelaciones indeicas, es decir, interiores a Dios, referidas a la interioridad divina, al ser mismo de Dios, a la vida trinitaria, y que son inseparables de la presencia de la gracia y del aumento de la gracia santificante. Esto podemos y debemos buscarlo siempre. Y lo demás, acogerlo humildemente, pero no con apego. Y continúa: es cierto que son dones en cierto modo gratuitos, y que Dios los da, como observaba Santa Teresa, a quien quiere y como quiere, sin que todas nuestras industrias sean bastantes para alcanzarlos. Pero también lo es que no son, como se supone, gracias gratis datas, sino favores que Él no hace sino a los justos. Pues mal puede unirse y comunicarse tan íntima y amistosamente con quien aún no está en gracia. Es decir, las gracias gratis datas son los carismas que sirven especialmente para el bien de los otros. Ahora, la vida mística no consiste en los carismas, sino centralmente en la gracia santificante y en todo lo que dispone a la gracia santificante que de alguna manera pertenece a ella. Por eso, cuando una persona tiene fenómenos marcados en su vida interior y tiene recta intención y cumplimiento de la voluntad divina conocida por los cinco signos que dijimos, entonces hay que pensar que está creciendo la gracia de Dios, la gracia santificante. Y por eso es necesario que la guía espiritual de la persona sepa discernir entre estos fenómenos para que prevalezca lo esencial, es decir, el crecimiento de la gracia santificante a la cual todo dispone. Y esto requiere que se valore positivamente la vida mística, porque de otra manera las gracias que Dios va otorgando se dispersarán, se perderán, y en algunas personas a veces puede suceder que retrocedan en el camino espiritual porque van perdiendo las gracias con que Dios las va haciendo crecer. Es cierto que son dones en cierto modo gratuitos, decía. Y esos favores, que en el fondo son diversas maneras de toques divinos, por lo mismo que son consecuencias del sentido de Cristo y de los dones del Espíritu Santo que crecen con la caridad, no los ha de negar para siempre a las almas que con tanta humildad y perseverancia se lo piden, y aunque tarden en recibirlos, persisten pidiéndolos a la vez que sirviéndole y amándole con desinterés. Aquí se refiere directamente a lo principal de la vida mística, que son los llamados toques divinos, usando el lenguaje de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa, es decir, el contacto directo de la inteligencia y más aún del alma misma, del fondo del alma, de la mente, con la realidad de Dios. Ese contacto directo va haciendo crecer en la gracia de una manera muy intensa. Y viene después de todas las otras gracias que van como disponiendo. Las otras gracias más externas a veces coexisten con un aumento de la gracia santificante, pero sobre todo disponen desde lejos a estos aumentos que se dan al final de la vida espiritual, al final de la vida mística. Al final, no necesariamente en sentido cronológico, porque puede darse en personas más jóvenes, sino al final de la evolución que lleva a la perfección espiritual, que es realmente alcanzable en esta vida. Según las palabras de Cristo, que no habla en vano, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Cristo lo dice porque, aunque sean pocos los que llegan a la perfección, es algo realmente alcanzable. Es algo que se puede de verdad obtener, o más bien acoger como don divino. Esta es la finalidad misma de la encarnación. Dios hizo hombre para esto, es decir, para esta vida interior de las almas perfectas. En la beatitud todas las almas serán perfectas con los ángeles, porque en la vida de Dios no puede haber nada que sea imperfecto, impuro o manchado. Pero en esta vida nos preparamos y ya es posible alcanzar aquello que algunos o muchos alcanzan después del purgatorio. y muchos no alcanzan cuando no tienen vida espiritual. Sin vida espiritual es imposible alcanzar esta perfección espiritual, no solo aquí, sino también en la vida eterna, porque la vida espiritual consiste justamente en esto, en el camino a esta perfección, es inseparable de la perfección. Todo cristiano está llamado y obligado a la perfección. Lo que puede haber es una rémora que impide al alma crecer. Y eso sucede por el desorden de la voluntad, que está debilitada por las pasiones, que se dirigen a bienes inferiores a estos bienes, respecto de estos bienes espirituales. Muchas veces por no tener el ánimo suficiente para desearlos, o por no tener el conocimiento necesario para saber guiarse hacia ellos. Al llegar, aunque sea por las vías que pasan por más ordinarias a cierta unión de conformidad, por poco que se recojan en sí mismas, luego empiezan a sentir claramente el tesoro que ya poseen y la misteriosa transformación que en ellas está produciendo el espíritu vivificante. O sea, cuando las personas adquieren una cierta madurez espiritual, es muy importante entrar en el recogimiento, como decían los autores espirituales españoles del siglo XVI, especialmente los franciscanos. Hay que recogerse. Recogerse es un símbolo de un movimiento espiritual. El movimiento también es un símbolo, porque en las realidades espirituales no hay movimiento propiamente hablado. Pero en el hombre sí hay movimiento, porque está compuesto de alma y cuerpo, de espíritu y materia. Por eso necesitamos estos símbolos sensibles para entender estas realidades espirituales. Recogerse significa entonces ir hacia lo profundo, ir hacia la interioridad, y este movimiento está necesariamente unido al alejamiento del término de partida, que es la exterioridad. O sea, a medida que se busca y se crece en la perfección, es necesario cada vez más tener más momentos de interioridad, que quiere decir más momentos de contemplación tranquila o de unión con Dios, sobre todo de conciencia de la presencia de Dios, más allá de las circunstancias externas. Que esta conciencia de la presencia de Dios, que es conciencia, significa conocimiento de sí, quiere decir ver a Dios en uno, o percibirlo oscuramente, porque siempre es por la fe, pero en uno, y después ser ilustrado por la presencia del Espíritu Santo que ya actúa y nos hace vislumbrar el significado de esa presencia de Dios y de la vida trinitaria que ella implica. Ir hacia lo profundo es tomar conciencia, y esto no necesariamente hay que atarlo a circunstancias externas, sino que hay que atarlo más bien al cumplimiento de la voluntad de Dios. Porque por más que hagamos todo el silencio del mundo y nos vayamos al medio del campo, si no cumplimos la voluntad de Dios, no encontraremos su presencia. Cumplir la voluntad de Dios significa obedecerle. Y obedecerle es imposible cristianamente sin seguir sus consejos de algún modo o del otro. Por eso no se trata solamente de seguir sus preceptos, sus prohibiciones, cumplirlas. No se trata solamente de leer los acontecimientos de nuestra vida que nos rodean, buenos y malos, sino que significa también dejarse llevar por el Espíritu Santo y acoger las palabras de Cristo, para lo cual es necesario meditarlas todos los días, porque esto no se puede hacer de vez en cuando. Es necesario hacerlo todos los días, o sea, dedicar toda la vida a esto, que es lo único necesario, como dice Jesús, hasta que sean después todos los momentos, porque esta conciencia de Dios va creciendo hasta que se hace plena y va englobando todo otro tipo de conciencia, o sea, todo otro conocimiento de las otras realidades, de las criaturas y de su relación con nosotros. Al llegar, aunque sea por las vías que pasan por más ordinarias a cierta unión de conformidad, se empieza a sentir el tesoro que se posee. Es decir, comienza cada vez más una experiencia espiritual que no hay que ahogar. ¿Por qué? Cuando una persona es recta y va creciendo espiritualmente, siempre está la experiencia espiritual que es generada por el Espíritu Santo. Siempre está, porque es inseparable de la gracia que se ha recibido. Y es imposible que Dios no responda a la rectitud de intención de una persona que busca cumplir su voluntad. Y Dios responde dando su gracia. Porque ya el movimiento por el cual buscaba cumplir su voluntad venía de Dios y de la gracia de Dios. Siempre es gracia por gracia, una gracia que corresponde a otra gracia. Son necesarias muchas gracias para llegar a Dios, porque Dios es infinito y la gracia es la participación de la vida de Dios. Por eso, para llegar a la vida infinita de Dios, de algún modo hace falta colmar esa distancia que hay entre lo creado y lo increado, y esto lo produce la multiplicación de las gracias que vienen de Dios, una multiplicación misteriosa que no quita la unidad. Es todo parte de la misma gracia que definitivamente será la que se nos otorgará en la vida eterna, en la beatitud. Y como es parte todo de la misma gracia, o sea, de la beatitud, misteriosamente, por eso mismo la gracia produce gozo, es decir, un anticipo de la beatitud. Si el amor de Dios y la presencia de la gracia producen tristeza, es por el desprendimiento necesario de todo lo creado. Por la inercia que existe en la naturaleza caída y en las consecuencias que tiene la naturaleza restaurada, el pecado original y todos los pecados de toda la humanidad, la inercia que produce una resistencia a la dinamicidad de la gracia que es mucho más intensa. Y sigue diciendo Arintero, conocen ya por experiencia que aquel Dios por quien suspiraban descansa y reina en sus mismos corazones. Pues como fieles ovejas de Cristo oyen su voz y le siguen, y con su luz superior le reconocen y notan cómo les da vida eterna. Y lo primero que esas almas que muchos guardaron le oyen, suele reducirse a estas regaladas palabras: levántate y date prisa, amiga mía, paloma mía, ven, que ya pasó el invierno y aparecieron las flores, dulce es tu voz y hermosa tu cara. En dilectus meus loquitur mi, surge proper amica mea. Es el capítulo segundo del Cantar de los Cantares. Aunque nadie de por sí debe meterse donde aún no le llamaron, ni menos echarse a volar sin alas, todos sin embargo pueden y deben llamar para conseguir que les abra y pedir alas como de paloma, que son los preciosos dones de sabiduría e inteligencia, para volar y descansar, estando ciertos de que serán colmados tan santos deseos y que todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. Y cuando ya empiecen a sentir el suave soplo del espíritu, la agitación de esas místicas alas y el esplendor de cierta luz más sutil que da nuevo lustre y primor a las cosas de la fe, se hallan ya, aunque no lo adviertan, en pleno estado místico. Es decir, el estado místico no es tan extraño como parece. Es el camino normal de la vida cristiana, que Dios va engendrando suavemente en el alma. Y por eso hay que buscarlo y conservarlo cada vez más, conscientemente. Y para esto es necesario, en primer lugar, desearlo, como dice Arintero, buscarlo, proponérselo, no como algo que surge de las propias fuerzas, sino como algo que surge del don de Dios, que viene del Espíritu Santo. Y ciertamente, a todos quienes queremos ser rectos cristianos, nos mueve el Espíritu Santo para esto. Por lo mismo que tanto vale y que no podemos lograrlo con nuestros esfuerzos, debemos pedirlo con gran insistencia, diciendo con la samaritana: Señor, dame de beber de esta agua. Santa Teresa, a pesar de ciertas reticencias y frases ambiguas, sin duda por no chocar con la contraria opinión que entonces empezaba a estar en boga, nunca se cansa de insinuar y ponderar cuán deseable es este bien. Y cómo a fuerza de humildad y de perseverancia al fin se consigue, como lo conseguían con gran consuelo suyo casi todas sus religiosas, según la palabra de la misma Santa Teresa. Dice, en la quinta morada, que ya corresponde a un estado místico más estable, bien pocas hay, dice, que no entren en esta morada. Hay más y menos, y a esta causa digo que son las más las que entran en ella. Todas las que traemos este hábito somos llamadas a la oración y contemplación. Es el hábito de Santa Teresa, pero, o sea, el de las carmelitas que ella había reformado, pero propiamente hablando corresponde a todos los estados de la vida cristiana cuando se toman como una verdadera vocación, es decir, como una respuesta a la llamada de la voluntad divina, a la voluntad de Dios conocida por los signos que hemos dicho. Cuando una persona es recta, cumple la voluntad de Dios, y cuando cumple la voluntad de Dios, movida por la gracia, entra en este estado místico, que en lo fundamental coincide en todas las personas, es decir, en la esencia del camino, que es una anticipación de la beatitud, aunque naturalmente no coincide el modo de obrar externo que corresponde a las diversas circunstancias. Y comenta Arintero respecto de Santa Teresa que ella misma, aún inconscientemente, desde sus primeros años, no cesaba de pedir esa misteriosa agua viva, de que tan sedienta se hallaba, y que no es otra cosa que la vida del Espíritu. Si no se pide con ardor, es solo porque no se conoce ni se sabe apreciar. Si conocieras el don de Dios, a buen seguro que se lo pedirías, y Él te daría el agua viva que salta hasta la vida eterna, dice Jesús a la samaritana en el Evangelio de San Juan. Y se refiere expresamente a pedir el don de Dios. Y el don de Dios es el Espíritu Santo, que dona su gracia. Hay que pedir el don de Dios. Pedir el don de Dios significa pedir esta vida mística. A todos los que tienen sed de justicia, los convida con esta agua. Y se lo ofrece gratuitamente junto con la leche de sus consuelos. A todos nos dice: pedid y recibiréis. Buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto mejor dará vuestro Padre Celestial el Espíritu bueno a los que se lo piden? Pedid en mi nombre y recibiréis, de manera que vuestro gozo sea pleno. Esto está en el Evangelio de San Juan. ¿Qué es esto, sino alentarnos a todos, como a los apóstoles, a pedir incesantemente ser llenos del Espíritu Consolador, para enriquecernos con sus más preciosos dones? Por ventura no se dirige a todos al decir en el Evangelio según San Juan: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. A cuantos se animen a llevar su yugo, les ofrece su descanso. A todos los corazones está insistentemente llamando el Esposo Divino, que viene deseoso de celebrar el banquete de las místicas bodas, como dice el Apocalipsis. Si no le abrimos o nos hacemos sordos a sus llamamientos, culpa nuestra es. Es decir, pedir para recibir es algo que viene del mismo don de Dios. Es algo que viene del Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu nos impulsa a recibir cada vez más de Él, de su presencia divina, que nos descubre la persona del Hijo y nos descubre al Padre en el Hijo, porque quien conoce al Hijo conoce al Padre. Todo esto se experimenta cada vez más, se siente cada vez más, va configurando la propia vida en todos sus aspectos. Es como el tesoro de cada uno, es decir, es el corazón de cada uno. Allí donde esté tu tesoro, estará tu corazón. Quiere decir que si no buscamos esto, se desequilibra todo lo que hacemos, todo lo que operamos, pierde su armonía. Si buscamos esto, todo se unifica desde el corazón, que es el centro del hombre. Aunque todavía no lo tengamos, pero tenemos puesto en esto el corazón. Y por eso todo se unifica, porque de alguna manera lo que buscamos ya está presente. Más la divina sabiduría no cesa de llamar a los pequeñuelos y decir a los que no entienden: venid, comed mi pan y bebed mi vino, el vino que os preparé. Dejad la infancia, vivid y entrad por las vías de la prudencia. Libro de los Proverbios 9. Esta es aquella mística sabiduría tan amable y deseable, que se deja hallar de quienes la buscan y se adelanta a los que la desean, y que debe ser preferida a todos los tesoros, pues con ella se reciben todos los bienes. A esta debemos amar y buscar siempre, para tenerla por esposa y comunicar allí así íntimamente con Dios. Si pues de veras lo deseamos, nos será dado el sentido de lo divino, y si con fervor lo invocamos, a nosotros vendrá el Espíritu de la sabiduría. Este sentido de lo divino es un conocimiento unido con un afecto. No es solo un conocimiento, como se da en el orden natural, en nuestra inteligencia y en nuestros sentidos externos e internos, es un conocimiento más que intelectual, aunque perfecciona el conocimiento intelectual. Y ese conocimiento más que intelectual está unido con un afecto, por eso produce una inclinación, o más bien contiene una inclinación, que es la inclinación hacia la beatitud, hacia el fin. Esa inclinación es permanente, y es sobre todo la inclinación lo que se siente al principio. Una inclinación hacia Dios, que es contraria a una inclinación a las criaturas en cuanto desconectadas de Dios, en cuanto apartan de Dios. Por eso los que tienen la gracia y van creciendo en ella no tienen el mismo sentido que los que no la tienen o los que se van alejando porque deteriorando de esa misma gracia. Hay una inclinación contraria. El amor produce inclinación. Y la gracia es la vida divina que por el amor nos hace conocer. Nos anticipa en fin, el fin, lo cual es propio del don de la sabiduría del Espíritu Santo. Por eso mismo produce inclinación. Porque es la vida de la Santísima Trinidad, es la vida del Hijo del cual surge el Espíritu Santo, es decir, del fruto del conocimiento de Dios, que es el Hijo, del cual surge el fruto del amor de Dios, que es el Espíritu Santo. Por eso, aunque en Dios no se puede decir que haya inclinación, porque Dios es ya perfecto, tiene el fin del amor, es decir, tiene el perfecto gozo, la dilección, o el deleite, en nosotros sí, la vida trinitaria produce inclinación, porque buscamos lo que no tenemos. Por eso cuando recibimos del Hijo el Espíritu Santo, la caridad implica una inclinación, es el principio de un movimiento, no es ya la perfección que produce el gozo cumplido, es el principio de un movimiento, pero ya ese principio es gozoso y el movimiento que sigue es también gozoso, porque la esperanza, como leíamos hoy en la obra de Santo Tomás, también produce gozo. Por eso la vida espiritual es dinámica. Cuando el Hijo nos dona el Espíritu Santo, se produce una verdadera procesión, como la hay en Dios, como el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Y esa procesión es el camino cristiano del cual hablábamos. Por eso el camino cristiano, el cristianismo que es el camino, es un reflejo de la vida de la Santísima Trinidad, de las procesiones que hay en Dios. Y eso sucede especialmente cuando a nosotros viene el Hijo enviado por el Padre, el cual a su vez nos envía el Espíritu Santo. Y eso no pasa por afuera, sino que pasa por adentro principalmente. El Espíritu es enviado por el Hijo dentro de nuestra interioridad. Por eso produce este movimiento, produce esta inclinación. Y esta inclinación nos conecta con el fin del movimiento, con la perfección espiritual. En esto consiste la vida contemplativa. Y por eso es necesario que haya una mayor concentración, crecientemente un mayor recogimiento, es decir, una mayor atención a ese proceso divino que sucede en nuestra interioridad. Porque si nos volcamos al exterior, esta vida desaparece o no se percibe, no sentimos más lo que pasa en nuestro interior, y como no lo sentimos, no lo valoramos, no lo queremos, no lo cuidamos, y no crecemos más o lo perdemos. Porque el movimiento externo no puede producir esta vida divina y no puede llevar a la perfección espiritual, a la contemplación verdadera de Dios. La misma sabiduría dice que tiene sus delicias en morar con los hijos de los hombres, que ama a los que la aman y se dejará encontrar de cuantos madruguen a buscarla, y que todos los que la hallaren hallarán la vida, y con ella salud y justicia, gloria, riqueza y felicidad. Así es como se dirige aún a los mismos que no entienden o que se le hacen sordos, para que todos vengan a ella y oigan y se dejen embriagar de sus dulzuras. Todos pueden criarse a sus pechos y ser enseñados por el mismo Dios. Pues a cuantos son fieles a la gracia, se lo enseña todo la unción del Espíritu. Para todos los fieles, y no solo para algunos más privilegiados, dice el apóstol en la carta a los Efesios, el espíritu de sabiduría y de revelación para conocer a Dios y saber apreciar la riqueza de su vida y herencia en los santos. Y en poseer ese amoroso espíritu y estar en posesión de él consiste la verdadera contemplación, a la cual llegan cuantos logren beber en la fuente del agua viva. Si son muchos los que tardan excesivamente en llegar o no llegan nunca, es porque presumen de sí mismos y no corren en busca de tanto bien, porque no lo piden con bastante humildad y perseverancia, porque no abren a tiempo la puerta cuando les llama el amado, porque no van en pos de sus aromas, ni le ruegan que los atraiga, y en fin, porque en vez de invocarle para que les envíe su espíritu, ni aún siquiera se paran a escuchar su voz y se hacen sordos a sus reiterados llamamientos. Si hoy mismo oyereis su voz, nos dice el salmista, no endurezcáis vuestros corazones, para que no os suceda como a aquellos que no pudieron entrar en el descanso divino. Todos los días, observa el mismo apóstol en la carta a los Hebreos 3, se nos invita a entrar en este descanso. Para nosotros ha quedado este sabatismo, apresurámonos pues a entrar en él y no seamos incrédulos, porque viva y eficaz y más penetrante que una espada de dos filos es la palabra de Dios, que penetra hasta la división del alma y del espíritu. Sabatismo quiere decir este sábado, que es el sábado, el día que Dios descansó, porque se trata de entrar en el gozo de nuestro Señor, como dice Cristo, entra en el gozo de tu Señor. Este descanso que se alcanza por el desprendimiento de todas las preocupaciones que se refieren a las criaturas y que no están directamente ordenadas a esta contemplación misma, porque es claro que tenemos preocupaciones de todo tipo y que debemos tenerlas, pero a condición de que nos lleven todas a esta contemplación. Si no nos llevan a esta contemplación, son perturbadoras y destruyen nuestra vida espiritual, y con eso la persona misma. Todo debe unificarse entonces en este movimiento hacia la contemplación, y para eso hay que pedirlo. Pedirlo es al mismo tiempo un acto de humildad y un acto de conciencia. Es de humildad porque el que pide reconoce lo que no tiene, lo que le falta, su vacío, y es un acto de conciencia porque nos hace entender eso mismo que nos falta, nos hace contemplarlo bien, nos hace ordenar todo lo que se desarrolla en nuestra vida de manera tal que lo podamos percibir. Sea lo que nos falta, sea el estado de nuestra propia alma a la cual le falta. Mas para oír la voz divina y sobre todo para gozar de la vista y conversación amorosa del Dios, de todo consuelo, es menester mucho recogimiento y muchísima pureza de corazón. Pureza de corazón quiere decir simplicidad de corazón. Si tu ojo fuere simple, todo tu cuerpo estará iluminado, dice Jesús. Si tu ojo fuere simple, porque la lámpara del cuerpo es el ojo, es decir, es la intención, porque el ojo es el que mira, y con la intención miramos el fin. Es decir, pureza de corazón significa una mirada lúcida del fin, de lo único necesario, como dice Jesús. No una mirada que ve doble. Es decir, que no ve simplemente porque los ojos están enfermos. Entonces no se ve bien la imagen de lo que se ve. La pureza de corazón significa que se ve el fin y todo lo demás como ordenado al fin. Y el fin como superior a todo lo demás, como netamente distinguido de todo lo demás. Es decir, de todas las otras operaciones que realizamos. Es decir, no suceda que algunas de estas operaciones que realizamos en nuestra vida se pongan de algún modo escondido como fin, ellas mismas al lado del fin verdadero. O que el fin verdadero no se convierta en algo demasiado teórico en el sentido de abstracto. Es algo teórico por sí, porque es la contemplación misma, pero puede volverse teórico en el sentido meramente humano, es decir, cómo se construye una teoría a partir de elementos humanos sin que se pueda comprobar si corresponde a la realidad. Así también puede volverse la imagen del fin verdadero para nosotros cuando vitalmente nos interesan otras cosas que son diferentes del fin. Concluye el autor, por eso los disipados, los enemigos de la soledad, los que se derraman excesivamente en obras exteriores, por santas que sean, no cuidándose lo bastante de andar en la presencia divina y purificar sus almas, y en fin, todos los que son más amigos de especular y hablar con gran aparato, o de trabajar entre el bullicio del mundo, que de sentir y experimentar en silencio las cosas de Dios, suelen ser tan refractarios a la vida mística. Y eso está muy claro en el mundo moderno, no solo en el reciente contemporáneo, sino en los últimos siglos de la modernidad, que se fueron configurando de esta manera, como siglos de la superficialidad activista, construir el mundo, hacerlo útil, moverse mucho, armar teorías en este sentido que dijimos anteriormente, que aquí llama especular mucho, pero no sentir interiormente las cosas de Dios. Sentir y experimentar. Este es un sentimiento espiritual y una experiencia espiritual que van necesariamente unidos a los otros sentidos, es decir, al afecto interior, al apetito, y a todo el conocimiento humano, también el de los sentidos. Todo se unifica en la vida mística. Esta es una sabiduría secreta que se revela a los pequeñuelos, que viven en la oscuridad y se oculta a los prudentes y sabios según el mundo. Porque los que trabajan mucho, buscan el éxito y lo logran, no entienden esta experiencia espiritual. No la tienen, no la perciben, les parece una necedad, como dice San Pablo, o una locura. Es decir, es algo que está fuera de la realidad para ellos. Porque la realidad la reducen solamente a lo que se ve, a lo que se obra, a lo que se transforma. Pero los que por deber viven continuamente ocupados en trabajar por Dios, y abrumados de quehaceres, apenas hayan obra a tiempo para recogerse. Si con la práctica de tantas buenas obras, el ejercicio de las virtudes que su profesión reclama, la indispensable oración, aunque sea vocal, y la presencia de Dios, van adelantando de veras en la perfección cristiana y llegan a cierta unión de conformidad, Tan pronto como suspendiendo esa excesiva actividad exterior que les absorbía, empiecen a recogerse de veras para reparar las fuerzas del alma, se hallarán casi de repente levantados a muy alto grado de contemplación, queriendo así el Señor que en esta misma vida recojan de algún modo el fruto de los trabajos que por su nombre sufrieron y empiecen a gustar los preludios de la gloria que les espera. Así confiesa el padre Godínez que sucedió a muchos piadosos misioneros cuando ya fatigados y envejecidos tuvieron que suspender las tareas de su vida apostólica, como había sucedido, según refiere Santa Teresa, a un santo varón y gran letrado dominico. Si pues estos siervos fieles no percibieron hasta entonces claramente la dulce voz de su Señor, fue porque no pudieron o no supieron recogerse lo bastante para escucharla y conversar con él a solas. Para reconocerle bien hay que frecuentar su trato amoroso, vocat et videte. Como ciencia experimental que es, la mística exige mucho ejercicio de oración. Los que se dedican a esta muy poco, o no cuidan de andar siempre en la divina presencia, no se quejen de no ser llamados a la contemplación. Por eso los grandes maestros de la vida espiritual encargan con tanto empeño el recogimiento, la introversión, la perseverancia en la oración y las frecuentes y ardientes aspiraciones para lograr remontarnos al trato íntimo con Dios y gustar las dulzuras de la vida mística. Es decir, por sí misma, la actividad excesiva es contraria a la contemplación. Accidentalmente podría no impedirla cuando corresponde a la voluntad de Dios, porque algunos que obedecen a la voluntad divina buscándola y buscando por tanto la contemplación misma, la perfección espiritual, a veces encuentran antes lo que se contiene en la perfección como actividad que lo que corresponde a la esencia misma de la contemplación. Pero encontrando lo que se contiene como actividad, es decir, como efecto de la contemplación, que en realidad conduce a ella, están ya percibiendo puramente la esencia de la contemplación. Y esto es lo que sucede a las personas que tienen vida apostólica cuando ésta es recta y es reflejo fiel de la vida de Cristo. Puede suceder también que realmente se impida la contemplación por el excesivo activismo, por la multiplicación de ocupaciones. Y por eso es necesario siempre más tender al recogimiento y a la contemplación que a la actividad. E ir a la actividad de algún modo como forzados por la evidencia de que eso es realmente la voluntad divina. Dicho de otra manera, son necesarios más signos para dedicarse a la actividad que para dedicarse a la contemplación. ¿Por qué? Para dedicarse a la contemplación no hace falta ningún signo, porque está directamente revelado como la voluntad divina, que alcancemos la contemplación, que alcancemos la perfección espiritual. Dios puede querer también, y de hecho lo quiere para todos, que nos esforcemos en una vida activa para llegar a la contemplación. Y también, de otra manera, que de esa contemplación surja un tipo de vida apostólica que usa instrumentalmente la actividad. No ya como dispositiva principalmente, sino como instrumental para el apostolado. De esas dos maneras, sin embargo, es necesario que haya siempre una inclinación principal a la contemplación, simplemente porque en esta consiste el fin de la vida humana, aquel que nos ha sido revelado por Dios. San Agustín quiere que busquemos a Dios dentro de nosotros mismos, seguros de hallarle. Y en todas sus meditaciones, así como en los soliloquios, no cesa de pedir las alas del Espíritu Santo para volar con la contemplación y poder hallar el místico reposo. Dionisio el Místico, mal llamado el Areopagita, encarga circularmente despojarse de todas las formas sensibles para llegar a la más alta contemplación. Porque Dios concede esta ciencia mística a las almas ya bien dispuestas, que deseosas de más perfección la buscan humildemente. Y así el hombre se eleva por la oración a la contemplación de las grandezas divinas. Es una cita del libro de los nombres de Dios, de Dionisio. El gran autor, que se creía discípulo de San Pablo, autor de unos escritos muy importantes y sobre todo de uno titulado La teología mística. Después nos referiremos a esta concepción de Dionisio. Por ahora nos quedamos con esta idea de Arintero, que lo cita: es necesario despojarse de todas las formas sensibles para llegar a la más alta contemplación. El activismo que se centra en la transformación del mundo exterior necesariamente concentra la energía de la mente en el conocimiento sensible, en las imágenes. Y por eso impide el proceso de interiorización, el proceso por el cual se llega a la verdadera realidad de Dios, que está totalmente separada de todas las realidades sensibles e incluso de todas las realidades creadas que nosotros conocemos al modo de las sensibles. Nos quedamos entonces con estas ideas para profundizar y para meditar, y cada uno tratará de aplicarlas a su propia vida, de hacer un examen de conciencia, no en el sentido de los mandamientos, sino en el sentido de la vida mística, que es el principal mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es necesario hacer ese examen de conciencia para ordenar adecuadamente la propia vida, para poner cada actividad, cada aspecto del conjunto de nuestras actividades en el debido orden respecto del fin. Como ya queda poco tiempo, si alguno quiere conversar conmigo entre este momento y la próxima meditación, lo puede hacer, y si no, también mañana, pero a lo mejor son varios y es mejor distribuirlo en el tiempo.